Radio Inil, la voz de la resistencia. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Radio Inil. Hoy queremos detenernos en la memoria de nuestra Lamien, Julia Chuñil Catricura, a 11 meses de su desaparición en el territorio de Máfil, en Willimapu. Julia vivía en el campo, cuidaba el bosque nativo, tenía su huerta, sus animales y un profundo vínculo con la Mapu que cuidaba día a día. En ese cotidiano de siembra, de resguardo de la tierra, de convivencia con la vida natural, estaba también la fuerza de su lucha. Hasta que un día, Julia y su perro Cholito no volvieron más. La ausencia de Julia no es un hecho aislado. Se enmarca en una larga historia de despojo y violencia para el pueblo mapuche que ha enfrentado por siglos. Desde la invasión de nuestros territorios hasta hoy, los intentos por arrancarnos de la Mapu han tomado distintas formas: ocupación militar, radicación forzosa, despojo legalizado y, en la actualidad, el avance feroz de proyectos extractivistas y empresas forestales. El territorio sigue en disputa, y con él la vida misma de quienes lo defienden. Escucharemos en este capítulo la declaración de la familia Chuñil, quienes entregan sus palabras sobre los últimos acontecimientos, resistiendo y reivindicando la memoria de Julia. A 11 meses de su desaparición, las abogadas que acompañan a la familia han denunciado la inacción del Ministerio Público frente a antecedentes clave, como las escuchas que vinculan a Juan Carlos Morstad Ambanter y el uso de montajes para intentar incriminar a los propios hijos de la Papay, mientras la investigación contra el principal sospechoso no avanza. La familia sigue enfrentando dolor y hostigamiento en su búsqueda de justicia. En este capítulo compartiremos las voces de dos de las abogadas que acompañan a la familia Chuñil en su camino por la verdad. También haremos lectura del comunicado del Tragún realizado a los 10 meses de la desaparición de Julia, junto a la familia y sus comunidades que apoyaron en la propia Mapu de la Lamien. Sumaremos además el testimonio de una Lamien de la Futaguarria, quien entrega palabras sobre los últimos acontecimientos y el Ayecán realizado afuera del Palacio de la Moneda en Santiago, acción que llevó la voz de Julia y su familia al centro del poder político. Y finalmente, recibiremos el mensaje de Arpilleras en Resistencia Inil, colectivo de mujeres que desde hace 9 años bordan la memoria de las defensoras del territorio. Ellas han querido compartir con nosotras cómo su trabajo de aguja y tela se entrelaza hoy con la historia de Julia Chuñil, sumando puntada a puntada la resistencia y la memoria viva. Cerraremos este capítulo con un gesto poético: las palabras de la poeta Elvira Hernández, Premio Nacional de Literatura 2024, con su poema dedicado a Julia Chuñil, La Tierra No, transformado en poesía experimental junto a Pulamien del Territorio. Porque la poesía también es resistencia, también es memoria, y nos ayuda a decir lo que el dolor a veces no deja pronunciar. Hoy, Radio Inil se suma a ese clamor colectivo que pide justicia, verdad y memoria para la Lamien Julia Chuñil Catricura. Comunicado Familia Julia Chuñil Catricura. 30 de septiembre 2025. Con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda, manifestaciones, convocatorias y el apoyo de muchos, damos a conocer la noticia después de una larga investigación donde se descubre que el principal sospechoso, que hostigaba, le ofrecía dinero, etc., se hace el descubrimiento de una audiollamada. A Julia Chuñil la quemaron. Juan Carlos Morstad reveló en llamada el destino de Julia Chuñil. En el punto de prensa realizado hoy, lunes 30 de septiembre, por parte de las abogadas, organizaciones de derechos humanos y la presencia de Pablo, hijo y vocero de la familia, se anunció una prueba que remece la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, Se expuso que el principal sospechoso, Juan Carlos Morstad Advanter, en una interceptación telefónica autorizada, le dijo a su padre que a Julia Chunil la quemaron. Esta impactante revelación, hecha casi 11 meses de su desaparición, contrasta con lo que acusan es un montaje de la fiscalía para inculpar a los propios hijos de la víctima, mientras se ignora la evidencia contra Morstad, dueño del predio. Pedimos mucho respeto y apoyo hacia la familia en estos momentos tan difíciles, asimilando de no poder verla con vida. Damos agradecimiento de todos por el apoyo que nos brindaron, donde nos dieron fuerzas para seguir en su búsqueda. A casi un año de su desaparición, esperamos que siga la investigación y que esta persona sea investigada y nos entregue a Julia Chunil Catricura. Hacemos un llamado a convocatoria para manifestar y exigir que esta persona diga dónde está. Es difícil contener las lágrimas. Como familia, los mantendremos firmes para esperar a Julia, darle un descanso como se debe y prontamente que se haga justicia, que esta persona pague por el dolor que le causó a la familia después de meses de tristeza, angustia, los intentos de montaje hacia sus propios hijos y el asesinato de sus animales que eran parte de ella. Julia Chunil Catricura, quedarás marcada en la historia como la gran mujer valiente que luchó por sus derechos y siempre orgullosa de tus raíces mapuches, nuestro símbolo de lucha y resistencia. Bueno, me presento, soy Pablo San Martín Chunil, hijo de Julia Chunil. Estamos acá en Santiago para difundir el tema de que le ha pasado a nosotros como familia allá en el sur. Para mí es muy triste, lamentable lo que nos acabamos de enterar hoy día. Para mí es un momento de angustia, rabia, pena, porque no se están haciendo las cosas bien en cuanto a la investigación. Para nosotros, a nosotros los intentaron de hacer un montaje, a mi hermana la tuvieron dentro de un furgón para que se culpara de algo que no se había hecho, y ahora a lo mejor probablemente mañana, pasado mañana, iremos a ser nosotros como hijos también de Julia Chunil. Pero lo que pasó hoy día para nosotros fue terrible. Pablo, una pregunta. Bueno, primero lamentar como la situación que están pasando como familia y preguntarte si esta información, esta intercepción de esta llamada, la fiscalía ya la tenía, ya estaba hace cuánto, tienen conocimiento, digamos, de que existe esta llamada. La abogada hizo el comunicado hoy día. No sabemos de cuándo ha tenido que haber estado esto porque estaba todo oculto y nosotros no sabíamos nada. A lo mejor si a él lo estaban investigando, ha tenido que haber sido de hace mucho rato esta información. Imagínate, nosotros lo venimos a enterar ahora y es muy terrible porque a lo mejor si nosotros lo hubiesen pillado esa llamada, esa interferencia del teléfono, ya hubiésemos estado detenidos. Pero acá pasa todo lo contrario, que no se ha hecho nada. Nosotros le entregamos un audio a fiscalía, a las policías desde el primer minuto. Nosotros hemos cooperado en todo momento con las policías. Pero resulta que no hemos tenido ningún resultado. Van 11 meses, se van a cumplir ahora el 8 de octubre. ¿Pero por qué no hemos tenido ningún resultado? Porque a nosotros como familia lo están investigando y nosotros no tenemos nada que ver con la desaparición de nuestro madre. Y por eso no tienen nada las policías. Y a nosotros lo quieren hacer un montaje para culparlos de este hecho que está pasando allá en la región de Los Ríos. Pablo, ¿y qué vendría ahora, digamos, en el proceso de acciones van a tomar ustedes? ¿Qué le han informado como oficialmente desde la justicia? Así que, ¿qué pasos siguen? Bueno, ahora, como ustedes bien saben, que hoy día recién se hizo ese informe de que había un teléfono de Juan Carlos Mostan Albante y él dice, le conversa al papá que a mi mamá la quemaron. Es terrible para nosotros, es terrible. Pero aquí estamos dando la cara y seguir pidiendo ayuda. Porque imagínense luchar contra la fiscalía, un fiscal regional que estaba presente cuando le hicieron el interrogativo a mi hermana dentro de un furgón, y que le trataron de hacerle que se echara la culpa ese 30 de enero. Toda la justicia para Julia. Justicia, justicia, queremos justicia, justicia, justicia, queremos justicia, justicia, justicia, queremos justicia, justicia, justicia, queremos justicia. Radio INIL, la voz de la resistencia. Mari Pulamien, Puguenoy, Cheta, Claudia Millado Piñén, Mapuche Guarriache, Santiago Guarria. Estamos en este momento acá convocados en La Moneda, una convocatoria espontánea que se dio junto a los Pulamien de Santiago Guarria a raíz de la lamentable noticia que se ha difundido sobre la muerte de la papá y Julia Chunil Catricura, donde se filtró información y que en el fondo confirma las sospechas que se tenían desde un principio, donde el empresario, el latifundista, quien era el principal sospechoso, habló en una llamada por teléfono diciendo que habían quemado a la papaya. Desde esa rabia, desde esa pena que surge, nos autoconvocamos como mapuches conscientes. Se hizo un llamado a través de redes y acá nos reunimos, también es de distintos territorios de acá de Santiago Guarria, a manifestar esa rabia, a exigir verdad y justicia. Ya se va a cumplir casi un año de la desaparición de la papay y hasta ahora no hemos tenido ningún avance en la investigación. Solo se ha querido criminalizar a la familia, revictimizándola una y otra vez cuando se sabe quién es el verdadero culpable. La justicia, como siempre, está coludida con los poderosos, con los latifundistas, con los colonos, así también el Estado chileno, con los gobiernos que van pasando, los gobiernos de turno, que también se suman a esto y lamentablemente toca hoy nuevamente tener que levantarnos y exigir y levantar la voz por verdad y justicia, por la papá y Julia Chunil. Siempre estuvo la esperanza de encontrarla con vida, hoy eso ya sabemos que no es así, pero es importante poder saber qué es lo que pasó con ella, dónde están sus restos, para poder darle una despedida como corresponde, para que su puyi también pueda iniciar su camino de retorno, que pueda descansar, para darle también esa tranquilidad a la familia, a pesar de la tristeza profunda que va a quedar para siempre. Pero se necesita saber verdad y justicia y reparación también. Así que por la mien, invitar a todos, mapuches y no mapuches, gente consciente, que también levanten la voz, únanse a esta exigencia desde sus territorios, a manifestarse a través de las redes que hoy en día tienen tanto poder, que la imagen y el nombre de la papá y Julia Chunil no se pierda. Hay que exigir justicia. Ya basta de tratarnos al mapuche como ciudadanos de tercera categoría. Nuestras vidas también importan. Tiene que doler, tiene que haber impotencia, tiene que haber rabia. No puede ser, basta de indiferencia, basta de crueldad. Así que Pulamien, ahí a levantar la voz, a salir a las calles, a manifestarse de una u otra manera. Todos podemos hacerlo desde el lugar en donde estamos. Así que Amulepe Pulamien, Petú Monguelein. Que mi madre a lo mejor murió quemada. A lo mejor la mataron antes, después la quemaron. Es terrible saber esto para nosotros. Muy terrible. Y por eso andamos buscando la ayuda de todos ustedes, que lo ayuden en las marchas. Ahora, para el 8 de noviembre, queremos formar una marcha nacional. ¿Y qué es lo que necesitamos? El apoyo de todos ustedes. porque es terrible lo que le está pasando a nosotros como familia allá en la región de Los Ríos. Así que nada, agradecerle por el momento, por escucharme y que me sigan apoyando a mí y a mi familia allá en el sur. Muchas gracias. Radio INIL, la voz de la resistencia. Mari Lamien, Mari Compuché, Arpilleras en Resistencia INIL, sigue trabajando y apoyando a las defensoras del territorio. Hoy nos toca lamentablemente apoyar la desaparición forzada de nuestra papá y Julia Chuñil Caticura. Se van a cumplir 11 meses de su desaparición. Nuestro objetivo de Arpillera es denunciar y visibilizar a nuestras defensoras del territorio, que han hecho un trabajo arduo, han dado la cara. Apoyamos desde un comienzo el asesinato empresarial de nuestra Lamien Macarena Valdés. Estuvimos apoyando a nuestra Machi Francisca Lincolnao, al asesinato y denuncia que hicimos a través de Arpillera de nuestra compañera y hermana Emilia Bau. Tenemos también dentro de nuestras Arpilleras y el apoyo a la defensa del Pilmaiquén a través de su Machi Millaray Huichalá. Y hoy día estamos apoyando a nuestra papá y Julia Churín. Nuestras Arpilleras no solo se quedan en el bordado, son las que salen junto con todas las mujeres y organizaciones y pueblos a la calle a hacer la denuncia. Arpilleras en Resistencia y INIL nuevamente sale a las calles a denunciar todos los meses la desaparición forzada de nuestra papá y Julia Chuñil. Esa es nuestra labor y seguimos resistiendo. Marichibu. Saludar a todos, mi nombre es Carmen Caifil, soy abogada en este caso por la víctima Janet Troncoso Chuñil en la desaparición de la Lamien Julia Chuñil. Hoy día acá desde Huichaco nos hemos reunido con la comunidad con la finalidad también de dar cuenta en qué va este proceso, de lo que se viene a futuro y por supuesto aprovechando este espacio hacer un llamado especialmente al Estado de Chile a que redoble los esfuerzos para encontrar a la Lamien Julia Chuñil a puertas de estos 10 meses. Es necesario cambiar la Fiscalía Regional de Los Ríos. No ha tenido ningún tipo de resultado, no ha recibido a la familia, ha filtrado información en su contra. Hoy día exigimos un cambio de fiscalía por otra fiscalía que no sea al sur del Biobío, ni la Araucanía, ni la región de Los Ríos. Queremos otra fiscalía para el caso de Julia Chuñil. En las montañas, en los bosques sagrados. La tierra no se tragaría a Julia Chuñil. En las plantas, en el Trayenco, en el Menoco, en el Lafquén. La tierra no le apartaría a sus animales. Está la vida, también la fuerza que necesitamos para reexistir, para resistir. La tierra no taparía sus signos. Tenemos que volver a la tierra, a la vida simple. Renunciar a la vida y al ritmo capitalista. La tierra no echaría tierra sobre tierra. No es fácil, pero necesario. La tierra no acerrucharía el am con un hacha. Para poner en práctica nuestra consciente convicción. La tierra no la tiraría a partir. La tierra no. Comunicado del Dragón por Julia Chuñil Catricura. El sábado 6 de septiembre de 2025, la familia de Julia Chuñil Catricura y dirigentes territoriales de la región de Los Ríos y de la Futa Willimapu convocaron a un dragón por la Lamien Julia Chuñil en el territorio ubicado en la comuna de Mafil. Se hicieron presentes organizaciones territoriales y sociales, ambientales, políticas, estudiantiles de diferentes regiones de Chile y diversas representaciones de comunidades del Gualmapu abajo firmantes. A casi 10 meses de iniciado el proceso judicial, se denuncia que no se ha avanzado en las líneas de investigación. Por el contrario, se ha buscado criminalizar a la familia por medio de un montaje. La inhibición de la fiscal Tatiana Esquivel ha sido rechazada por el fiscal nacional, demostrándose el favoritismo con los responsables intelectuales, políticos y materiales de la desaparición de Julia Chuñil Catricura. Se denuncia a la vez que los apremios ilegítimos de Janet Troncoso Chuñil, hija de la Lamien Julia, forman parte de un modus operandi histórico de culpabilizar al mapuche, como lo fue con la Operación Huracán el año 2017. En este sentido, se plantea la necesidad de un cambio de fiscal del caso por la seguidilla de irregularidades, criminalización, discriminación racial y sesgo investigativo a favor de intereses empresariales. En relación a lo anterior, sostenemos que Julia Chuñil representa la lucha histórica del pueblo nación mapuche en la reivindicación ancestral de la defensa del Litrófil Moñen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia ante el Estado chileno para aumentar las diligencias en la búsqueda de la papá y Julia Chuñil. Ante esto, el Estado de Chile ha hecho caso omiso en torno a este emplazamiento y además de tratados internacionales tales como el Convenio 169 de la OIT. Desde este dragón planteamos las siguientes medidas de acción. Quiche, hacemos un llamado a las distintas comunidades y territorios del pueblo nación mapuche a profundizar la organización, a multiplicar las ceremonias en las distintas comunidades, tales como Quillatún, Paligüe, Coyactún, entre otros, para otorgarle mayor nehuén a esta lucha por encontrar a la Lamien Julia Chuñil Catricura. Nuestro nehuén está en nuestra espiritualidad. Epu, aumentar la presión territorial, ciudadana y social por cambio de fiscalía para llevar el caso de la desaparición de la papay Julia Chuñil Catricura. Kula, ante la responsabilidad del Estado, los 8 de cada mes se propone la interpelación a los organismos institucionales tales como Ministerio Público, CONADI, SENAMA, Instituto de Derechos Humanos, CERNAMEC, entre otros. De cara a los 12 meses, desarrollar una campaña por una jornada nacional de movilizaciones, denunciando la responsabilidad del gobierno y Ministerio Público en su conjunto, convocando a manifestarnos en las embajadas y consulados en distintos países, simultáneamente, en frontis gubernamentales de las regiones, ciudades y en el centro del poder político, en el Palacio de la Moneda en Santiago. Meli, las organizaciones y territorio abajo firmantes apoyamos toda decisión que tome a futuro la familia Chuñil respecto a este territorio en disputa. Además, denunciamos que el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento, que entre ellos busca reformar la ley indígena mediante consultas, busca continuar el saqueo de los territorios y la naturaleza y pone en riesgo todas las luchas reivindicativas de nuestro territorio. Hacemos un llamado de unidad al pueblo mapuche y no mapuche para unir fuerzas y estar alertas. Esta lucha no es solo del pueblo nación mapuche, sino de todos los pueblos oprimidos, quienes encuentran el mismo enemigo en común. Estamos con Julia Chuñil y su familia, Ambulepe Tein Huaychan. Radio Inil, la voz de la resistencia. Bueno, aquí estamos frente a la delegación presidencial de la región de Los Ríos. Acabamos de estar en la convocatoria a 9 meses de la desaparición forzada de la papá y Julia Chuñil. Estamos con Lisette, la nieta de Julia Chuñil, para la radio Ainil Mapu. Cuéntanos, Lisette, ¿qué te pareció la convocatoria? ¿Cuáles son tus sentires con respecto a lo que ha sucedido o lo que no ha sucedido? Mari, yo soy Lisette Sánchez, soy nieta de Julia Chuñil Catricura. Bueno, hoy día 8 de agosto ya se cumplen 9 meses de su desaparición forzada, lo cual nosotros como familia y como todos los meses convocamos marcha, hacemos convocatoria aquí en la ciudad de Valdivia. En esta oportunidad me tocó convocar a mí junto con los dirigentes de las comunidades del territorio, lo cual vinieron dirigentes de comunidades de Panguipulli, Payaco, San José, Máfil y de aquí de Valdivia y también las Quenches de la Costa. Así que estábamos muy agradecidos, emocionados, son varios sentimientos encontrados. Allá en La Guardia, en la ciudad de Santiago, igual hay mucho movimiento. Mi tío Pablo San Martín se encuentra allá en la ciudad de Santiago. Y bueno, nosotros estamos muy emocionados por tener el apoyo de nuestra nación mapuche, ya que mi abuela era una mujer, nuestra líder, y una mujer que desde niño nosotros como sus nietos lo incentivó y a no sentir vergüenza por nuestro ancestro. Yo junto con mis primos seguimos sus pasos y también seguimos en la lucha por la búsqueda de la verdad y justicia, ya que también nosotros nos tocó defenderlos como justicia y gracias al apoyo de todas las personas, de organizaciones, fundaciones, colectivas, sociales y personas voluntarias, pudimos defenderlos. Y aquí la prensa también se encargó de, junto con Carabineros, del laboratorio criminalístico, sacar la información de que se había encontrado un ADN, sangre de mi abuela Julia, lo cual esta sangre era de vacuno. Y la prensa se encargó de publicar que era la sangre de mi abuela, lo cual gracias a la abogada que está actualmente en el caso, que es Karina Riquelme, lo ha estado ayudando a tener más información. Así que nosotros vamos a seguir como todos los meses convocándolo, levantándolo en marcha. Ahora el 6 de septiembre nosotros como familia vamos a hacer un tragún. Esto va a ser durante el día sábado, alrededor de las 10 de la mañana, lo cual nosotros vamos a hacer un llamado a las comunidades del territorio y también van a venir comunidades del norte y del extremo sur. Así que se va a hacer este tragún en el territorio de Julia Chuñil, no, el bosque que ella está protegiendo. Decidimos hacerlo por el tema de espiritualidad, como nosotros como mapuche, y también para que la gente conozca cómo era el territorio que ella estaba protegiendo, que es un bosque de 900 hectáreas, muy hermoso, con mucha flora y fauna. Así que este llamado va a ser para las comunidades. Y bueno, posteriormente, en los siguientes días se va a estar dando más información de la ubicación, porque igual es difícil llegar para allá. Y Lisette, cuéntanos, ¿cómo ha sido la cobertura de la prensa? Y también si ha habido algún acercamiento de las autoridades, ya que estamos acá en la delegación presidencial, si se han hecho presentes. Lamentablemente, el primer mes que ella desapareció, gracias a que nosotros empezamos a hacer el llamado, a mí me costó, estuve 10 días haciendo una llamada intensa con los canales, igual con prensa, canales, radios de la región, hasta que llegó el delegado presidencial, llegaron concejales de la comuna de Máfil. El primer mes fue mucho el apoyo, pero después cuando nosotros como familia empezamos a dar pistas o señales de quién era el responsable, quizás por temor o por el tema del poder de esta persona, se empezaron a alejar. Ya hoy día se cumplen 9 meses, lo cual también lamentablemente la fiscal hizo un mal procedimiento, un pésimo procedimiento, ya que quisieron junto a un teniente del Abocar, que también recalcar que este teniente y la fiscal estuvieron relacionadas con el caso de Tomás Bravo, donde también intentaron de culpar a un familiar. A nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros hicimos el llamado a la prensa, a radio, que son nacionales, y ellos, en vez de publicar cosas de ella, fueron cosas en contra para perjudicar a la familia. Y después de los meses ya no se han acercado. Yo he sentido, presiento y sé que así que estas personas, es por el tema de que mi abuela es mapuche, por ser una dirigente mapuche, es como un tema de racismo y discriminación contra ella, porque si hubiera sido quizá una persona con dinero o si tuviera un cargo político, yo creo que en 2 días hubiera sido encontrada viva o muerta, pero en este caso porque mi abuela es humilde, ella en su humildad era feliz, y por el tema de proteger este bosque y por ser mapuche, yo siento una discriminación por parte de ellos. Bueno, Rumé Mañum, la mía. Muchas gracias. Yeah. despolverá y brotará sobre el asfalto sin piedad, y brotará sobre las almas, crecerá y brotará en resistencia para el huichán. No aguanta la niña ni a la miel, no aguanta la niña con mi caché, no aguanta la niña papá y la miel, no aguanta la niña con mi caché. Tierra y su girar, del espacio, el universo y todo lo que le contempla. Camine consciente para tener siempre en cuenta que las acciones vienen con efecto y consecuencia. Y si no es por el existir, la naturaleza aquí. Dime cómo crees que lo hacemos para respirar así. ¿Y es que acaso no entendí? Somos responsables aquí de cuidar la casa para mantener el buen vivir. Y es que, ¿cómo te lo explico? Que lo que te ves en la tele no es más que teatro y circo. Nos mantienen en un ciclo tachando de terrorismo, que lucha por lo justo y la libertad de todo lo que nos mantiene vivo. Orden y patria, esa es su excusa acá, para mandar perros verdes que reprimen sin piedad. En su poca humanidad les pagan por resguardar su empresa llamada Chile, que para el pueblo caridad. Y es que ya estamos cansados de ser siempre mal mirado, cuando solo se defiende vida del empresariado, que ambicioso va cegado, ni a su malla respetado, solo ve signo de peso en donde todo es sagrado. Que hasta cuando con sus males, extractivismo y forestales, que solo secan la tierra y toxican nuestro aire, salmonera y sus secuaces hidroeléctricas letales, te la pintan de progreso mientras la tierra llora sangre. No aguanto la niña ni a la miel, no aguanto la niña huachacaché, no aguanto la niña papá y la miel, no aguanto la niña piachacaché. Radio INIL, la voz de la resistencia.